la versión de los vecinos y vecinas, que en estos casos suele ser silenciada, y si hay algún medio tradicional que se anima a contarlo, en general lo cuenta, digamos, desde el lado de aquellos que están lejos de pasar una situación como la de ustedes y que no se sensibilizan, además, con la situación que puede... Exactamente, porque somos familia, sobre todas las cosas. Nosotros buscamos ayuda, dentro de todo hemos ido a los municipios y todo. No pedimos nada a nadie, no vino ningún municipio a ayudarnos, nada. Nosotros nos ponemos de nuestro propio bolsillo colaborando para darle de comer a los chicos. Y ellos nos atendieron, mirá, te diste cuenta con los audios nada más. Uh-huh. Imagínate que se te pone la piel de gallina, imagínate lo que fue para nosotros vivirlo, ¿entendés? Una cosa de loco que todavía hasta el momento de ahora nosotros vemos los videos y no lo podemos creer. La locura que vivimos y sobre todas las cosas, que las criaturas no salieron lastimadas porque entre una y otra corría por los chicos. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, te mandamos un abrazo grande y ojalá... la cosa se pueda resolver y la aspiración de Máxima, que es tener una vivienda digna para esos pibes y pibas que andan rondándote, sea posible. No es nada anormal lo que están pidiendo, simplemente que sí. Nos acostumbramos a que un montón de gente, un montón de familias vivan en condiciones que no deberíamos aceptar que nadie pueda vivir en esas condiciones. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Ella se llama Dayana, es una de las personas que estaba en este barrio que fue desalojado ayer en Lanús. Es un intento de barrio, en realidad, para ser ciertos, el barrio Pampa. El barrio Pampa es un barrio, digamos, pero ellos estaban intentando poner unas casillas en una suerte de vía muerta. Y ese es el lugar del que ayer desalojaron a estas familias, y todavía hay dos personas que permanecen detenidas. Comenzamos el programa hablando sobre las fábricas recuperadas. Si hubiéramos estado en el 2003, quizás hubiéramos entrevistado a Diego Kravets. Uh-huh. Si lo tuviéramos que entrevistar ahora... Qué paradoja, ¿no? Que es el jefe de gabinete de Néstor Grindetti en la Intendencia de Lanús, deberíamos preguntarle... ¿Por qué? ¿En qué momento de la vida se convirtió en un represor? Es muy loco, ¿no? Pero cuando... Es muy loco, pues lo entrevistaba como entrevistamos a los compañeros que están de nuestro lado. Sí, sí, era él. Más allá de que uno podía tener diferencias o lo que quisieras, uh-huh. Era una persona que estaba del mismo lado que uno, claramente. En aquel momento era legislador porteño del ibarrismo y era como abogado, el abogado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que bueno, después no es que cambió de un día para otro, en el camino estuvo con Massa, ahora está en Cambiemos con este intendente del PRO, con Grindetti en Lanús, y es su jefe de gabinete, responsable máximo de este tipo de seguridad, allí en Lanús.